anécdota sin titular, subtitular. Pa' que lo pille el persona sin más eche a volar. Historias de antaño, batallitas sin daño. Una noche, dos extraños encerrados en un baño. Coño, mira la historia se repite. Más de lo mismo, cálmate, no busques pique. Con tres caladas dadas no te flipes, porque estos hacen rap por causa como el dique. Así que, mírate, con esa cara yo me escondo. Detrás de Caputo, mi hombre de fondo. Desmonto tu rap, lo dejamos combro. Niño, cómete dos hongos, miran, cógete de hombro. Yo me marco un tanto. Toma. Por la mañana, mamá, nama, porque me levanto. Otro cuando canto, así es finito. Atípico, te divisó con su ojo crítico de incógnito. Finito es demasiado explícito. Ilícito, delito, pecar de tópico. Por este tópico lo flipo. Te invito a que cierres el pico. Esto no es pa' niños chicos, deja ya ardeíto. No sé si me explico, tal vez te irrito. Pasando de estas mierdas va Caputo con finito. Finito con Caputo, rapero pan de cínico. Se equivocó al hacerlo bruto, palabras lo que escupo. No pierdas tuto por ganar respeto. Confundes términos, convéncete, son dos aspectos. Ellos detestan a los que hacen esto y por pretexto van to' puesto. Voy a reventar tu texto. Socios de un negocio por ocio y devoción. Sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo y Pepone. Distrace y Al Capone te ponen competición. Socios de un negocio por ocio y devoción. Sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo y Pepone. Distrace y Al Capone te ponen competición. Caputo, tan distinto, tan iguales. Sol y sombra, hermanos de distinta sangre. Caputo por su lado, basa su vida en el alambre. No desea lo material, conoce lo que se esconde. Lo hace rap, responde al modelo de persona que asombra y discurre. Mira tú por dónde, todavía es un crío. No aprendió el lugar que corresponde a son de honrar sus acciones y consumir su lumbre como de costumbre. Si mañana fuera tarde, cobarde y en la cumbre. Por disco lanzado al infinito, por mi tipo finito. Explícito lenguaje, no esperen que ladre. Me echaría un cable, compadre. Cuando se juntaron este par de personajes. Cancha de baloncesto, papeles y homenajes. Al margen de la simple imagen, pon tu changa, ríndete al chantaje. Lo llevan escrito en la piel como un tatuaje. Si te aprieta la corbata, te molesta el traje. Será porque no llevan de seda. Cualquiera medio camino se queda. No conoce al breva, la primera va pa' fuera y no consuela. Y fuera lo que fuera, en Huelva se la pela. Finito y Caputo, juntos son más brutos que Al Qaeda. Yo. Socios de un negocio por ocio y devoción. Sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo y Pepone. Distrace y Al Capone te ponen competición. Socios de un negocio por ocio y devoción. Sujetos tan dispares, ya no hay quien los pare en este renglón. Finito y Caputo, antigua asociación como Camilo y Pepone. Distrace y Al Capone te ponen competición.